Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Miércoles 3 de julio del 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Ernesto Villegas reconoció la labor de la Biblioteca Nacional por sus 186 años. Misión Cultura representará a Venezuela en el Festival del Caribe 2019. Teatro venezolano lamenta fallecimiento del maestro Paul Williams. Presidente Maduro aprueba 877 mil millones de bolívares para recuperar 16 edificaciones de valor patrimonial. Jefe de Estado ratifica su disposición de diálogo nacional con la oposición en Noruega. Turquía, Italia y Cuba brindarán atención a pacientes venezolanos tras el bloqueo de Estados Unidos. Crecen los salarios para los cubanos pese al bloqueo de gobierno estadounidense. Cultura al día. Cultura al día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, felicitó a la Biblioteca Nacional por su aniversario 186 desde el programa Biblioteca Viva, transmitido por nuestra casa Alba Ciudad 96.3 FM. Villegas destacó la labor que realiza esta institución para preservar y democratizar el acceso a nuestra memoria. Asimismo, afirmó que los libros impresos y los digitales pueden ir de la mano. Buen libro es la clave, esté en digital o esté en físico. Al fin y al cabo, el contenido es lo fundamental, aseveró el titular de la cartera de Cultura. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. A partir de hoy, la Fundación Misión Cultura representará a Venezuela en el Festival del Caribe 2019, cuya sede es Santiago de Cuba. Este encuentro cultural, que se extenderá hasta el 9 de julio, servirá para el intercambio de experiencias entre representantes de los países de la región y de otros rincones del mundo sobre el alcance solidario de las tradiciones y su sentido unitario. Las organizadores del evento informaron que el Festival del Caribe tiene como país homenajeado a Uruguay, con la participación de 500 artistas y académicos de unos 32 países. Somos cultura. Somos cultura. 12 con 11 minutos. La noche del pasado lunes 1 de julio del 2019 falleció el reconocido docente, dramaturgo y director de teatro Rubén Pinto, mejor conocido como Paul Williams. Pinto nació en Caracas el 27 de abril de 1940. Dedicó su vida a las artes escénicas y a la formación de creadores del hecho escénico nacional. La Compañía Nacional de Teatro y Alba Ciudad 96.3 FM extiende sus condolencias a familiares y amigos. Paz a su alma. Somos periodismo. Somos cultura. En el marco de Misión Venezuela Bella, el presidente Nicolás Maduro aprobó este martes 877 mil millones de bolívares para la recuperación de 16 infraestructuras de importante valor patrimonial en el país. Así lo informó el primer mandatario durante una jornada de balance de la mencionada misión realizado en el Palacio de Miraflores. La recuperación será dirigida por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó este martes su disposición y compromiso con un diálogo nacional con los sectores de la oposición en Noruega, con el objetivo de buscar acuerdos y soluciones a la situación que vive el país. Creo profundamente en la palabra y en el diálogo. Estuve conversando antes de entrar a este evento, a esta jornada de trabajo, con el ministro Jorge Rodríguez. Siempre yo estoy revisando cómo va el diálogo de Oslo, de Noruega, porque quiero ratificar el compromiso del gobierno revolucionario y bolivariano que presido y de las fuerzas bolivarianas chavistas de Venezuela con el diálogo de Noruega, con la construcción de una mesa permanente de diálogo y soluciones. Ese es el objetivo, construir una mesa permanente de diálogo y soluciones. Y puedo decir que eso va bien. Puedo decir que ese proceso va bien y que cuenta con todo nuestro apoyo, en cualquier circunstancia, todo nuestro apoyo a la mesa permanente de diálogo y soluciones que con la ayuda de Noruega va avanzando. Pero también tenemos abiertas todas las compuertas para el diálogo político con todos los líderes y factores políticos de la oposición, y también va bien. Nacionales. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, informó este martes que Turquía, Cuba e Italia están dispuestos a atender a pacientes venezolanos que se encuentren en un grave estado de salud, esperando un trasplante o medicamentos que no han llegado por el bloqueo impuesto de Estados Unidos a Venezuela. Durante una rueda de prensa ofrecida desde la Casa Amarilla en Caracas, Arreaza aseveró que las sanciones que impone el gobierno de los Estados Unidos afectan la entrada de insumos médicos a Venezuela para pacientes en delicadas condiciones de salud. Países del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el impulso de la economía y el incremento de los salarios en el país caribeño ocurre pese al bloqueo estadounidense. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Y por supuesto tiene que también haber un impacto en el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, de los servicios de educación, de los servicios comunales y de otros servicios también en los que descansa la actividad del sector presupuestado. Se incrementan los salarios, y no se incrementan solo los salarios del sector presupuestado, aquí también por las medidas y las facultades que le hemos dado a las empresas, indudablemente también hay la posibilidad de que en el sector industrial se puedan seguir incrementando con una respuesta productiva que responda a esa demanda que va a existir y que se aproveche esa oportunidad por parte del sistema empresarial. Se pueden incrementar también salarios en el sistema empresarial, y además porque se modifican o se perfecciona sistema de pago, pero se tienen que incrementar también las producciones y los servicios de la población. Por lo tanto, aquí estamos hablando de más rendimiento, de mejor aprovechamiento de la jornada laboral, de que en cada puesto de trabajo seamos más eficientes y productivos, que mantengamos la producción de alimentos para lograr la soberanía y consolidar esa soberanía que explicaba Alejandro, y además porque toda la economía del país se tiene que estar apoyando, se tiene que estar encadenando para salir adelante en estos propósitos. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Les narró esta servidora, Lisdet Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde.